tema del acoso laboral, cuando se presiona más de la cuenta, cuando el empleado se siente, dijéramos que maltratado por parte de los jefes, en fin, sobre ese tema conversamos hoy. ¿Qué es un acoso laboral? Se refiere básicamente a cualquier acción, incidente, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra persona en el ejercicio de su actividad profesional. Viene una relación con dos elementos fundamentales, que es uno, el ansia de poder desbordado y las características de personalidad perversa de quien ejerce el acoso. Le preguntamos a esta psicóloga experta en el ámbito laboral si es muy fácil ir a denunciar a un jefe o a un compañero de acoso laboral. Aquí es donde se puede presentar esa ambigüedad del trabajador irresponsable o que no cumple con su deber y después denuncia como acoso. Se necesitan pruebas que tiene que ver básicamente con la intención real de causarle daño a la persona. Segundo, tiene que tener unos efectos concretos respecto de que ese daño le causó alteraciones psicológicas. Y tercero, tiene que haber una permanencia en el tiempo. Así las cosas, si usted pretende interponer alguna queja, piénselo dos veces, ya que si la denuncia es temeraria, usted podría pagar con su propio patrimonio el chistecito. Acosos laborales, abusos de jefes inmediatos y superiores contra trabajadores que buscan aburrir a un empleado para que deje su trabajo o a mujeres para que acepten algunas de las pretensiones fueron los ejemplos que los caleños dieron en las calles de la ciudad sobre si alguna vez han sido presionados laboralmente por sus jefes inmediatos. ¿Usted alguna vez se ha sentido acosado laboralmente por sus jefes o sus superiores? Sí, en muchas maneras lo humillan a uno. ¿Usted alguna vez se ha sentido acosada laboralmente? Me ha sentido acosada laboralmente y me echaron injustamente estando enferma debido a un accidente de trabajo. Sin lugar a duda, en Bucaramanga los trabajadores de las empresas privadas y públicas en algún momento han sido acosados laboralmente por su jefe de turno. Los consultados por Caracol Radio manifestaron que el acoso se ve reflejado en el aumento de la carga de funciones y responsabilidades dentro de la estructura organizacional de la empresa. Me consideré acosado cuando fui coordinador del DANE en Piedecuesta por la coordinadora municipal, quien no hacía la labor y sí me acosaba para que yo realmente la hiciera. Cada día vemos más trabajo, menos empleados, en el sentido de que hoy en día ya no existe secretario. Usted mismo tiene que hacer las funciones de secretaria, hacer las funciones como profesional, y en la medida en que las empresas se van aminorando, la carga laboral es más grande.